Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, nos ayuda a mirar con sus columnas. Buenas tardes de viernes, Juan Carlos, ¿cómo va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? Bueno, mira, este tema de la guerra, de la posición argentina frente a esa situación tan grave, yo diría tan dramática, que se está viviendo en el Medio Oriente, ¿no? Por supuesto que es conocido que hay una actitud, a mi juicio y el de tantos, peligrosa y responsable del gobierno argentino de alinearse lisa y llanamente con esta aventura guerrerista de Donald Trump y de Netanyahu, ¿no? Ahora, lo que quiero destacar, porque ha tenido poca trascendencia, porque no triunfó, pero sin embargo fue un hecho importante, es un pronunciamiento de la Cámara de Diputados de la Nación el otro día cuando se trató la ley de glaciares, o sea, antes de ayer. Se planteó una declaración para asegurar la neutralidad del gobierno nacional en la guerra. Se pidió incorporar al temario de la sesión los expedientes que buscaban que el gobierno se abstenga de tomar partido ante la guerra y desautorizar las declaraciones públicas del gobierno del presidente en el sentido de un alineamiento automático frente a la posición de Estados Unidos e Israel. El hecho fue que la iniciativa cosechó 121 votos positivos, o sea, a favor, y 117 negativos y 4 abstenciones, ¿no? Trascendió poco, pero lo cierto es que en una situación tan compleja como hay en el Parlamento, por las fuertes presiones que el gobierno, presiones o más bien extorsiones, ejerce sobre los gobernadores con la caja económica, el gobierno sufrió una derrota porque perdió esa elección. A la oposición no le alcanzó porque había que tener los dos tercios porque es un tratamiento sobre tablas. Pero lo cierto es que hubo una declaración bastante importante entonces del Parlamento. Hay que recordar que el presidente de la Nación habla de apoyo total y absoluto a Israel y a Estados Unidos. Israel es el bastión de Occidente y de cualquier cultura judeo-cristiana. Trump es el mejor presidente de la historia de Estados Unidos, dice nuestro presidente. Por supuesto, mejor que Lincoln, mejor que Roosevelt, mejor que todos. Y por supuesto también bastante trascendió una declaración de cerca de 6.000 personalidades argentinas bregando por la paz. Lo que quería significar entonces es este pronunciamiento de la Cámara de Diputados a favor de la paz y tratando de frenar frenar la política esta de atarse, como diría el sanjuanino, atarse al carro, triunfar de los vencedores de la tierra, que es lo que están haciendo con la peligrosidad que eso implica para nuestra soberanía y para nuestra propia vida. En fin, el tema este de la guerra da para mucho, pero lo que quería era significar este acontecimiento que trascendió muy poco. Mientras tanto, en Estados Unidos hay un debate grande sobre la salud mental del presidente Donald Trump. No solo psiquiatras y diputados del Partido Demócrata están pidiendo que se avance en un procedimiento de juicio político, sino que su imagen, incluso con todo lo que ha hecho de incentivar los nacionalismos con la guerra contra Irán para tapar el escándalo Epstein, está en caída automática, está por debajo del 40% en este momento. Y miramos ese panorama porque el principal apoyo de Milei no proviene del pueblo argentino, sino del presidente de los Estados Unidos, y la imagen de Milei también está por debajo de los 40 según las encuestas de esta semana, ¿no? Aunque a veces parece un bloque consolidado el de la ultraderecha gobernando países como estos, la verdad es que no solo está en retroceso, sino por momentos en caída libre. Vos, que sos un diputado nacional con su mandato concluido, que conocés la dinámica parlamentaria, ¿hay posibilidades de que avancen instancias de juicio político en Estados Unidos, donde ya los hubo a montones, o en la Argentina, donde eso ha ocurrido poco? Mirá, yo creo que todo depende. Posibilidades hay, son bastante difíciles, porque juicio político en Estados Unidos, no sé qué caso hubo en ese sentido, pero... Bill Clinton renunció por un escándalo sexual antes de ir a juicio político, por ejemplo. Por eso renunció, claro, efectivamente. O sea, la amenaza de juicio político es una amenaza cierta y obviamente grave. Y acá en Estados Unidos hay una situación gravísima porque confluyen muchos factores al deterioro de Trump. Uno es que la aventura guerrerista, en la guerra también, Carlos, pensando en la historia, si hay triunfo en la guerra, entonces eso genera una legitimidad, aunque la situación que te llevó a la guerra sea injusta y sea imperial. Pero acá lo que hay es una virtual derrota. Segundo, hay un enorme desprestigio interior, además de exterior, queda claro la aventura de este hombre. Por lo tanto, además de toda la situación económica que se vive en Estados Unidos, por lo tanto, yo creo que está planteado eso de un posible juicio político, y esto del impeachment por insanía también cada vez tiene más cuerpo, porque la actitud de este hombre ya pasa de castaño oscuro. Eso de que vocifero, amenazo y después negocio está agotado, porque dice voy a terminar con un imperio milenario, mañana termino en 4 horas lo liquido. O sea que ya no es un juego de presiones, amenazas para negociar. Es una cosa bastante delirante y que termina muy, muy mal. Y acá en la Argentina está pasando que sigue a ese aventurerismo, creo que también unido a la crisis económica, se va generando un deterioro muy grande, efectivamente. Claro, y ese supuesto supremo poder de Estados Unidos para mandar sobre el mundo, hoy queda claro, proviene también de las sugerencias, casi órdenes, que Netanyahu le formuló a Trump. Préndanse a esta guerra, vengan detrás de nosotros a una guerra que, en todo caso, le ha hecho mucho mal a la humanidad. Muchísimas gracias por ayudarnos a pensar. Chao, Carlos, hasta pronto. Juan Carlos Junio ayudándonos a pensar, ¿no? Milei se siente muy seguro en el gobierno. ¿Está tan seguro si tiembla el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos?